de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún... Hola, salud, bienvenidos a este 120 programa de Hoy Desde Aquí. Puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena, cuando antes parecía todo imborrable. Un saludo para los que y las que nos escucháis, gracias a Ragnarok, al otro lado del Atlántico, por allí, por el Mar del Plata. Porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató una máquina. A quienes nos escucháis gracias al 88.5 de la FM granadina, gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el hormiguero. Y sinceramente nos gustaría también que algunos nos escucharais desde otro continente que también empieza por A, desde África o desde Asia o desde Oceanía. También las otras manos. Algunos y algunas de los que, por necesidades de las que hemos hablado en algunos programas, os veis forzados a intentar llegar a, en este caso, la península ibérica, Europa. Sed bienvenidos a este programa y nos gustaría que pudierais ser bienvenidos a estas tierras que habitamos. Y nadie supo cuando se moría, así es que solo cuando el pobre... Nos gustaría poder compartir nuestra tierra con vosotros y con vosotras, si es que no podéis vivir en paz en la tierra en la que habéis nacido. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo... No me enrollo más. Este programa hemos entrevistado a Antonio Palma, un compañero y amigo que está en la caravana abriendo fronteras. Ya participó en la primera caravana cuando fue a Grecia y ha ido participando estos años en las siguientes, y este año está organizando precisamente la caravana que sale desde Granada, que reparte a Andalucía. Correcta claridad del edificio. Y de eso nos va a hablar en la entrevista, de esa caravana que quiere abrir las fronteras, algo que a nosotros también nos gustaría. Y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado, el que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió... Recordaros al mismo tiempo, antes de empezar la entrevista, que este programa se realiza gracias a Radio Almaina, y que si queréis haceros socios de esta radio que emite este tipo de programas y otros, ¿no? Precisamente hay otros programas mucho mejores en Radio Almaina que hacen nuestros compañeros y compañeras, pues podéis haceros socios entrando en la página web de Radio Almaina o yendo a la Biblioteca Social Hermanos Quero, pidiendo la hoja de inscripción, y por poco dinero, como mínimo por 2 euros al mes, podéis colaborar económicamente para que este proyecto de radio libre pueda seguir manteniéndose. Así que vamos a empezar ya con alguna musiquilla que os tenemos preparadas y con la entrevista. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Hemos quedado con Antonio Palma esta tarde para, porque él es uno de los que, de las personas que están organizando la caravana. ¿Cómo se llama la caravana? Abriendo Fronteras. Abriendo Fronteras. Y que este año, precisamente, uno de los sitios donde está organizando es desde aquí, desde Granada. Exactamente, este año en Granada es el territorio desde donde arranca la caravana, el 12 de julio. Pero esto de la caravana Abriendo Fronteras, ¿esto cuándo empezó? ¿Por qué empezó? Porque tú ya estuviste en otra, has estado en otra de estas caravanas que se están repitiendo a lo largo de estos años. Sí, la primera caravana parte en el año 2016, con la caravana a Grecia. Ahí estaba muy reciente la crisis de los refugiados y refugiadas en Grecia. Estaba en el momento en el que se había cerrado el paso. Sí, sí. Y se había quedado un montón de gente ahí parada en centros habilitados por el gobierno, que era una especie de campo ahí de contención del personal. La gente podía entrar y salir, pero estaba en una situación bastante lamentable, ¿no? Sí, sí. Había muchos campamentos... como diría, tanto legalizados y protegidos por el gobierno o custodiados por el gobierno, como también había un movimiento bastante fuerte de ocupación en centros, en edificios públicos abandonados, escuelas abandonadas, había campamentos improvisados, había bastante, sí, porque, movimiento. Porque eran tantos los refugiados que había desbordado todas las, sí, expectativas. Sí, bastante gente. Pues precisamente sobre algunas de las personas que estaban organizando algunos de esos campamentos, y eso entrevistamos hace ya, de esto hace 3 años o algo así. Sí, 2016. Entonces, se hizo esa caravana precisamente de gente que iba y de distintas partes de Europa allí a apoyar a Grecia, y que estuvisteis allí colaborando y haciendo qué actividades hacía. Sí, bueno, la caravana es una iniciativa a nivel del Estado español. O sea, en ese momento había otra iniciativa a nivel europeo. Concretamente, nosotros, uno de los destinos principales era un campamento que se había organizado de activistas en el tema de refugio, que se llama en ese momento No Borders, que se celebró en Tesalónica, en un espacio ocupado en una universidad. Entonces nosotros fuimos para allá un poco para participar en las actividades que estaban dentro de ese evento, ¿no? Que duró varios días. Salimos 5 autobuses desde el Estado español. Desde el Estado español. Uno desde el territorio Madrid-Andalucía, otro desde Valencia a Barcelona, 2 de País Vasco y Navarra y otro de la zona de Castilla y León. Uh-huh. Y bueno, el recorrido fue partiendo de la ciudad de inicio de Barcelona, cruzar Italia y por el estrecho, vamos, desde el estrecho de Bari, de Bari a Igoumenitsa en barco, y ya hasta Tesalónica. Luego, cuando la caravana terminó, no sé, realizaron varias tantas actividades de visita de centros de campamentos de refugiados y refugiadas, se conocieron a colectivos, se hicieron actividades de denuncia, manifestaciones. La verdad es que fue bastante intenso, ¿no? Mucho viaje para una actividad muy intensa, muy enfocada en pocos días, ¿no? Alguna gente nos quedamos allí una semanita más. Sí, sí. Tuvimos la oportunidad de conocer la situación ya en Atenas. Estuvimos viendo un poco el tema de ocupación que había allí, un tema de colectivos que acogían a personas refugiadas, de niños y niñas en la calle. O sea, que era una situación bastante compleja. Y luego todo el tema de la polarización social que se estaba generando y que sigue en aumento, por supuesto. Entre la población griega. Entre la población, ¿no? Claro. Y sí, bueno, hay gente que apoya, pero también hay gente que tiene una reacción cada vez más contraria. Sí, sí. Y entonces, pues, la caravana se ha seguido repitiendo a lo largo de estos años. Exactamente, sí. El año pasado, bueno, hace 2 años, se enfocó en la frontera sur de España, en lo que era Andalucía y Melilla. Es decir, se estuvo en la zona de Algeciras, Tarifa, luego se fue a Málaga para ir hacia Melilla, y allí pues se hizo un trabajo de apoyo a organizaciones que trabajan allí con menores no acompañados, con mujeres porteadoras, con inmigrantes, concretamente apoyando al colectivo este de José Palazón y la Asociación Prodeín. Se hizo una actuación de visibilización. Pudimos comprobar in situ cómo la gente, también existe una polarización bastante fuerte de la población con respecto al tema de los menores, cómo las políticas allí están enfocadas a esconder y estigmatizar el problema. Sí, sí. Y luego ya a la vuelta, bueno, se volvió por Almería, pudimos también conocer un poco, bueno, para nosotros y para nosotras es más cercano, pero gente del norte no conoce muy bien la situación, por ejemplo, de la zona del Levante almeriense, ¿no? Porque sí, fue la que concretamente conocimos, ¿no? De los campos de Níjar. Sí, sí, sí, todo el trabajo bajo plástico. Y los asentamientos y las condiciones vitales, o sea que tuvimos también contacto con gente de ahí, del SAT y otros colectivos. Vale, vale. Y entonces este año precisamente se organiza desde Granada y sale desde Granada. Este año parte de Granada. De hecho, el día 12 llegan los autobuses de distintos territorios en Granada. El día 12 de julio. Julio. Día 12 de julio. Ese día llegan los distintos territorios. Aquí se realizarán algunas actividades, concretamente todas las asambleas de arranque, puestas en común de experiencia, presentación de colectivos. Se hará durante el sábado día 13. Tenemos un espacio reservado, vamos a ver si todo va bien. Y luego se hará una actividad de calle, de concentración o manifestación, un poco para visibilizar el tema y sacarlo a la calle, el mismo día 13, sábado. Y el día 14, domingo, bajamos para Motril. Ahí se establecerá también contacto con colectivos que estaban trabajando en la zona. Se harán también algunas actividades de denuncias y visibilización. Sí, sí. Y el lunes ya se parte para la siguiente etapa, que es la etapa del estrecho de Algeciras y Tarifa. Ya de allí salí en dirección el lunes 15 salí en dirección al estrecho. Entonces, esperáis, vamos a ir por partes. Por una parte, ¿estáis teniendo algún tema de se están poniendo algún tipo de cortapisa a las autoridades por el momento de cara a la a, porque supongo que para alguna de las actividades de calle habréis comunicado, bueno, pronto para comunicar con su delegación, pero en principio ¿sabéis si vais a tener algún tipo de problema en ese sentido? Hombre, facilidades nos dan, desde luego. Hemos intentado contactar con la universidad a ver si teníamos algún tipo de apoyo, como la universidad tiene también su línea de acción social a través de su ONG y tal, pero todo lo que no sea académico ellos rápidamente lo quitan de su agenda. Sí. Por supuesto, contar con el Ayuntamiento de Granada es bastante complejo y además cuando esto se empezó a organizar era justamente previo a las elecciones y ahora con lo que nos ha caído pues va a ser más Sí, complejo. sí, Hay algunos ayuntamientos que sí nos han mostrado apoyo, por ejemplo el de Peligro, pero bueno, se está tirando más bien de colectivos y de organizaciones que nos apoyan, ¿no? Sí, de contacto entre... Sí, entre distintos colectivos y gente de esas organizaciones. Sí, a nivel de administraciones públicas, la verdad es que no van a darle mucha facilidad. ¿Tenéis ya organizado el calendario de reuniones previas precisamente para organizar todo eso desde aquí desde Granada? Sí, aproximadamente nos estamos reuniendo cada 2 semanas. De hecho, la reunión más cercana es la que se celebra el lunes día 10 de junio. Sí, que es precisamente en el momento en que se está emitiendo. Exactamente. Entonces luego habrá otra el Luego habrá 24 de más, junio. aproximadamente, no estamos más o menos. Ahora mismo las reuniones se están centrando en todo lo que es la logística de acogida a la caravana. Sí. Pero ya está lanzada lo que es la convocatoria para que la gente se pueda sumar, tanto para participar en logística y en acogida y en lo que son las actividades que se realizan en el territorio de Granada, como para apuntarse a todo lo que es el recorrido completo, que es lo que nos interesa. Sí. Porque va a Hombre, ser... en principio, conforme vayáis teniendo información, si nos la vais pasando, la iremos sacando para que los oyentes, si quieren involucrarse en la actividad, puedan ir sabiendo qué pasos dar. Y en principio lo que queréis es visibilizar el problema de la frontera Sí, sur, esa es la idea. básicamente sí. El objetivo no se puede hacer lo que se dice un trabajo continuado porque es una acción muy puntual, entonces tú Sí, no vas a ir a salvar a nadie. sí, sí. Pero sí se hacen algunas cosas como es la de visibilizar, ¿no? Se permite una oportunidad para que situaciones que se están dando se den a conocer y sobre todo se den a conocer de primera mano, Sí, no mediatizadas por la televisión, ¿no? Por los sí. Sí, sí, grandes medios, sino directamente a través de medios que vamos construyendo nosotros y nosotras. También se permite, a través de esta iniciativa, crear redes de apoyo, concretamente en territorios en los que es muy difícil trabajar. De sí. hecho, uno de los territorios en los que se va a trabajar y que está resultando bastante complejo es la zona de Huelva, todo lo que es Sí, sí, sí. los campos de producción de fresa, donde ya conocemos las denuncias por abusos sexuales a trabajadoras, las condiciones en las que viven, todo el tema de los incendios en los asentamientos y de precarización que ya existía, pero que ya se está agudizando de una manera insostenible. Y allí hay algunos colectivos que trabajan y que necesitan apoyo. Lo mismo que se le dio el apoyo a los colectivos que trabajaban en Melilla Sí. y para un colectivo que está en una situación en la que está, que haya redes a nivel estatal, Sí, que si que tienen tengan algún contacto problema, claro, directo. si tienen algún problema, sepan que lo pueden pasar a otros colectivos y que se va a difundir y que se les va a prestar Exactamente, apoyo y. exactamente, se le da un poquito de voz. Y bueno, y eso nos permite también conocernos los colectivos entre sí. Sí. O sea, el hecho de que no trabajemos aisladamente la gente que está en Granada, la gente que está en Madrid, la gente que está en el País Vasco, sino que ya tengamos gente de referencia entre distintos grupos. Eso, de hecho, la gente que fue en la primera edición ha ido una buena parte, ha seguido asistiendo a las siguientes ediciones Sí, y el grupo crece y se mantiene, que es lo sí. importante, Sí, ¿no? sí, sí. Claro, y eso va creando redes de cara precisamente a todo eso. Por una parte, saber cuando hay cualquier conflicto y hay que denunciarlo, saber que se va a rebotar esa información en otro sitio y que se va a poder llegar a más medios de comunicación y a más oídos de más gente y que si al final hay que hacer algún tipo de acto de protesta, pues va a haber gente dispuesta a ir a esas concentraciones como al mismo tiempo si hay alguna necesidad, pues saber que se cuenta. Entonces, ¿qué colectivo está ahí en Granada involucrado en esto? En Granada se está todo articulando a través de la Red Granadina por el Refugio y la Acogida, que es la plataforma que acoge a distintos colectivos que trabajan en temas de migración y derechos humanos. Entonces ahí, por ejemplo, está la Asociación Pro Derechos Humanos de Granada, de Andalucía, en Granada. Granada acoge algunos sindicatos, como pueda ser Comisiones, UGT o Ustea, en este caso. Sí, sí, sí. O sea, son bastantes colectivos los que hay, ¿no? Aparte de eso, bueno, que es difícil ahora mismo. De memoria sí, no te de puedo memoria, decir, ¿no? De memoria te acuerdas ahora mismo. De memoria no, pero vamos. Ahí. Sí. Bueno, entonces, y pues no sé, ¿hay alguna cosa de todo esto? Pues claro, estáis ahora mismo organizando y la idea es ir dándole difusión para que en las próximas semanas, en la medida en que, por una parte, las personas que nos escuchen y quieran involucrarse sepan a dónde pueden acudir para ir participando en como actores en todo esto. Y ahora mismo lo único que tenéis planteado es la reunión del día del mismo lunes día 10, que es cuando se está emitiendo ahora el programa. Sí, bueno, se harán nuevas convocatorias, eso se está publicando, sí, sí, a través de redes sociales. Por ejemplo, si acudimos a en la página de Facebook de la Red Gran, de la Red Granadina, sí, por el Refugio y la Acogida, ahí se colgará la convocatoria. Vale. Nosotros también desde Sindicato Ustea pues estamos también dándole promoción y le estamos metiendo en nuestro blog de Ustea Granada. Sí, sí, sí. También metemos las convocatorias para darle más visibilidad. Don't you know we were meant to last? Last. Este año se ha elegido la frontera sur, es decir, el territorio de Andalucía y Ceuta, por diversas razones. Andalucía es la región de Europa que tiene mayor número de llegadas de personas migrantes, cerca de 58.000 en 2018, más unas 6.500 en Ceuta y Melilla. Esto ha provocado un aumento importante de personas muertas en las costas andaluzas del mar Mediterráneo, en torno a 1.000. En torno a 1.000 van ya. En torno a 1.000. Esto es bastante dramático, ¿no? Sí, teniendo Eso. en cuenta que los gobiernos socialistas mantienen los barcos parados. Bueno, los españoles, pero también los europeos, porque hemos entrevistado a Sí, otra no, gente también. que estaba rescatando gente y que tenían el barco apalancado en Malta, bueno, los dejaban salir Que también. cualquier situación de emergencia social que genere 1.000 personas muertas y que no se trate de migrantes, generaría un escándalo y una caída de Sí, un sí, sí, gobierno sí, en, sí. En cuestión ¿sabes? de horas. Es cuestión de horas. Sin embargo, aquí es un tema escondido, ¿no? Y de hecho, pues estamos viendo cómo el gobierno mantiene un doble discurso en el tema de una especie de buenismo Sí. aparente, cuando en realidad tenemos a los barcos de apoyo y de salvamento bloqueados. Sí. En el caso de Andalucía, que es el territorio en el que nos centramos, nos encontramos como la derecha y la ultraderecha se han metido a saco en el gobierno. No es que antes fuera una maravilla, pero es que esto viene a dar una nueva vuelta de tuerca a la situación. Y bueno, eso nos preocupa sobre todo porque se está creando un discurso o se está agudizando un discurso de rechazo a las personas migrantes. Y eso permite, pues, por supuesto, situaciones sociales y situaciones laborales en los colectivos de trabajadores y trabajadoras que, al fin y al cabo, son beneficios para determinados empresarios. Sí, porque precisamente lo que cuando antes comentaba lo del problema de tanto la fresa como todos los empresarios de toda esa zona, no vamos a decir todos, pero un buen porcentaje mantienen unas actitudes muy racistas precisamente hacia las personas que están trabajando para ellos y que les están permitiendo ganar dinero. Básicamente es mano de obra barata, entonces Por cuanto eso. más precaria es, tiene más sencillo. Sí. Se trata de que eso no salte como una situación de conflictividad social, que es lo que se pretende, por eso se tapa, no se esconde, Sí, ¿no? sí, sí. Luego, en el caso de Ceuta, pues bueno, Ceuta ya es un territorio ultracaliente. De hecho, pues están teniendo dificultades a la hora de, ¿no?, a la hora de entrar allí, porque pasaremos un día allí. Sí. Un par de días, una noche, y se harán actividades. La presencia de la caravana puede significar un apoyo importante al reconocimiento y al impulso del trabajo de los colectivos que Que están están allí, apoyando. sí. Y bueno, en el caso de la provincia de Huelva, pues es un territorio parece, con una problemática muy similar a la que tenemos aquí cerca en Almería. Sí. Pues Podemos hablar un poco del programa. sí, cuéntanos eso, los sitios por donde vaya a pasar. Sí, bueno, paso un poco a explicar de manera rápida el recorrido. El recorrido empieza, son varias etapas. La etapa de Granada a Motril empieza el Sí. viernes 12 de junio, de julio, perdón, el Sí. 12 de julio, y se llega a Granada. Sábado, actividades a nivel de organizativo, presentación de colectivos, asamblea en Granada, con actividades también de calle, de movilización. El domingo se baja a Motril, donde se realizan acciones de movilización, se abre una mesa redonda, y el lunes se parte a la siguiente etapa en el Estrecho, y se va hacia Tarifa. Allí se hará una concentración y manifestación en el CIE. Sí. Habrá una sección de cine documental, activistas, y después se parte para Tarif, para perdón, para Algeciras, para coger el ferry a Ceuta. Entonces, el día de Ceuta va a ser el martes y miércoles. Mira, la noche del martes se duerme, martes 16 se duerme en Ceuta. Se hará una posible movilización ante el consulado de Marruecos en Algeciras, a la vuelta ya Sí. en Algeciras. Y el jueves se parte, jueves 18 de julio, se parte para la zona de Jerez. la zona de Jerez se hará una también actividad reivindicativa, se hará un contacto con el equipo de fútbol este Alma África, no sé si sí, conoces. No lo conozco. Sí, es un equipo de fútbol integrado por personas provenientes del continente africano, un poco como actividad de actividad de convivencia. Y al día siguiente se parte para Sevilla, donde se hará una rueda de prensa frente al gobierno de la Junta de Andalucía, para luego la siguiente etapa a Huelva. En Huelva se están preparando varias actividades, no están todavía concretadas, pero sí se harán algunas actividades de concentración en frente a empresas que se sabe que no están siendo muy respetuosas con los derechos laborales de las personas migrantes. Y bueno, luego contacto con colectivos, con temporeros y temporeras de los asentamientos de Huelva. Y ya pues la despedida, hasta que sería ya el domingo 21 de julio, donde cada uno de los autobuses volverá a sus territorios. Decir que desde Granada se está organizando un autobús. Sí. Las personas que se quieran apuntar para participar en todas esas actividades, lo único que tienen que hacer es buscarse el formulario de inscripción. El autobús, básicamente lo que vamos a cubrir son los costes del autobús y el coste de lo que es el ferry. Sí. Ahora mismo estamos echando un cálculo de unos 125 euros por persona. Si conseguimos llenar el autobús, lo bajaremos. Sí. Porque eso, básicamente lo que queremos es cubrir. Sí. Hemos contado con un número de personas mínimo para poder considerar que el autobús sea viable. Y ojalá pudiéramos, bueno, claro, como no tenemos ningún tipo de financiación, pues tenemos que tirar con los recursos propios. ¿Cuánto dices? 125. 125 euros el autobús para todos estos días, para poder ir de unos sitios a otros, más el ferry, más etcétera. Sí, el ferry incluido también. O sea, sí, bueno. Sí. Pues no sé lo que estáis diciendo. Importante, la referencia, sobre todo, para tener información más clara, irse a la página abriendofronteras.net. Allí hay enlaces a la caravana de este año, Caravana Frontera Sur 2019, y vienen los detalles del itinerario que ya he comentado, vienen también los enlaces para apuntarse desde los distintos territorios, entre ellos el territorio Granada. También vienen algunas recomendaciones sobre qué es lo que tenemos que llevar y no llevar, de equipaje, de cosas que... Sí, porque ya estáis buscando los sitios por donde vais a ir durmiendo por el camino para... Exactamente, la gente tendrá que llevar un saco, una tienda, si la tiene, si no, pues tendrá, como también en la época en la que estamos, poder dormir de cualquier manera, pero bueno, si lleva una tienda, mejor, ¿no? Y las cosas básicas para moverte. Vale, pues no sé si no se te olvida nada más. Lo que sí podemos hacer desde el programa es, en la medida en que vayamos acercándonos a esa fecha, pues contactar contigo e ir actualizando un poco. Sí, lo desde que luego viendo. Cuando haya nuevas convocatorias de asamblea, te la haremos llegar y la vamos incluyendo para que se difundan y esperar que se anime mucha gente. Sobre todo animar a la gente y bueno, esperemos que son unas fechas difíciles, pero es que en las fechas en las que mucha gente, pues siempre son difíciles. Las fechas siempre son difíciles. También es bueno, vamos a la zona de la costa donde está la gente, ahí hay una posibilidad de que nos vean, que eso también está bien, ¿no? Y también hay la posibilidad de conocer a muchas de estas personas que están intentando llegar a Europa buscando sobrevivir y poder tener un contacto más personal. Seguro que cualquiera que se anime va a terminar aprendiendo. Sí, no, es un buen arranque para mucha gente para ponerse en marcha. De hecho, hemos visto gente que llegó de nueva a la caravana hace tres años, ¿no? Sí. Y hemos visto que gente que se ha enganchado en el colectivo o en la zona donde vive y ahí siguen, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces salir de tu sitio te ayuda a entrar de nuevo al sitio donde vives de otra manera. A volver a tu territorio e implicarte. Con otra vista, con otros ojos. Sí. ¿No? Pues nada, Antonio, pues muchas gracias y estamos en contacto precisamente para eso, ir actualizando las distintas actividades que vayáis haciendo y animando a la gente a que participe, porque necesitamos

Me asaltan muchas ideas, algunas con esperanza, otras con rabia, cuando hablamos de las fronteras y de las vidas que cuesta a las personas que intentan llegar a Europa, en este caso, para poder comer un cacho de pan. Los que nos vais siguiendo en los distintos programas que hacemos, pues sabéis que esto es un tema recurrente que nunca dejamos de lado. Recordaros cuando entrevistamos acá al capitán de barco que tiene su barco anclado y retenido en Malta, precisamente que pertenece a una ONG que está salvando vidas en el Mediterráneo y que llevan casi ya 2 años retenidos en Malta. En algún programa recordamos aquello de que, a pesar, desde que entró el gobierno de este socialista que no gobierna ahora, aunque fuera cuando entró de carambola, de principio se las dio muy de chachipiruli, pero luego empezó a retener los barcos españoles y ya se calcula que hay unas 1000 personas que han muerto en la zona del estrecho porque los barcos de esas ONGs no han podido salir al mar a recogerlos y auxiliarlos. Me cago en la socialdemocracia de su puta madre, vaya. Perdona el exabrupto. También recordaros que hicimos algunos programas entrevistando a compañeros y compañeras que habían estado en Tesalónica con los refugiados hace unos años. A veces, cuando pienso en todas estas personas, también recordaros la entrevista que le hicimos a Purificación González de la Blanca, en la que hablábamos de su artículo ¿Por qué huyen los desplazados? Y hablábamos de los miles de millones de euros que Francia, Europa y nuestras grandes empresas se meten en el bolsillo de estos países africanos, concretamente donde son la mayoría de las personas que intentan huir en dirección a Europa, porque nuestras empresas, nuestros ejércitos y nuestros gobiernos no les dejan vivir en paz en su tierra. Sinceramente, a veces cuando nos ponemos a pensar en estos temas, nos ponemos de una mala hostia. Nos vemos a nosotros mismos, vemos a nuestros vecinos y vecinas como se quejan porque les pagan una mierda en el trabajo, y es verdad, porque cada vez hay menos médicos para atendernos en la seguridad social, y es verdad, porque los colegios están pasando plazas a la concertada y dejando la escuela pública como un gueto para pobres, y es verdad. Se quejan, pero luego no cogen el toro por los cuernos, ni se enfrentan ni con votos ni con calle a los dirigentes que nos hacen todo eso. Y luego algunos de estos mismos vecinos nuestros se quejan de que si los inmigrantes están copando la sanidad, y es mentira. Si los hijos de inmigrantes están copando la educación, y es mentira. Si los inmigrantes nos están quitando el trabajo, y también es mentira. Recordaros aquel programa que entrevistamos a Nikane Jurado, aquella economista que nos habló de que precisamente necesitamos gente que trabaje y para pagar las cotizaciones, ahora mismo estamos en un momento, las cotizaciones y para pagar las pensiones, etcétera, etcétera, en Andalucía estamos bien. No falta el dinero ni el trabajo, a pesar de que estaría bien que se pudiera trabajar más y con trabajo de mayor calidad. Pero nos tragamos el mochuelo que nos venden los medios de comunicación de que nuestro mal son las personas que desde el otro lado del Mediterráneo intentan venir aquí para trabajar en paz y comerse un cacho de pan. No sé si es que somos un poco gilipollas o si es que nos merecemos más de lo mismo que nos están dando nuestros propios gobiernos. Y menos mal que hace un tiempo cambiamos la sintonía y nos despedimos de vosotros de una forma más marchosa y alegre. Que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Porque si no, igual que yo me hubiera quedado con un mal cuerpo para terminar el programa, quizás vosotros escuchándolo también. Aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más. Y en ese ser más también nos caben nuestros compañeros y compañeras del otro lado del Mediterráneo que necesitan venir aquí si no conseguimos que puedan vivir dignamente en su tierra. Perdonad si no he tenido un tono amigable, pero el tema este personalmente me duele bastante. Quizás cuando conocemos personalmente y tenemos amistad con seres humanos que son de otras latitudes y que en cualquier momento pueden llamar a su puerta y deportarlos y tirar por tierra la vida que están haciendo en esta parte del mundo, que es Europa, vivimos más carnalmente estos problemas. Os invito a haceros amigos y amigas de cualquiera de los muchos refugiados, aunque sean pocos, que habitan nuestras calles, nuestras ciudades, nuestros barrios. Espero no haberos dado mucho la taberra. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. Passa vegada vol més poder i vendre més per vendre més. La república és una puta, la cantonada pels dels calés. Quina mandra per als discursos, els dirigents són mentiders. No perdem res, no perdem res. Perdonad, perdonad, se me olvidaba, con el mal cuerpo que he tenido se me olvidaba. La organización Caravana Abriendo Fronteras quiere agradecer a la organización ciudad de los niños, el espacio que les va a brindar para poder hacer todas sus actividades. En próximos programas os iremos comentando los distintos horarios y actividades más actualizadas, de por si queréis animaros a participar en esa caravana tan necesaria. Salud de nuevo. Eskata mutiko, kantatzen dune ribat, ez da inoiziko. Ez makurtu, ez makurtu, ez makurtu, ez makurtu, ez makurtu, ez makurtu, ez makurtu, ez makurtu. Non nos rendemos, non nos rendemos, rende jamais nos rendiremos, non nos Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure, remettre à zéro les compteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est une vital, c'est une vital, c'est une vital, c'est une Es Macorto, es Macorto, es Macorto.